Redondita y platinada la luna me dio su brillo, mientras cantaban los grillos esa noche sosegada. Recordando el otro día, me vi llegando a tu casa. Ya la luz estaba escasa, porque la noche nacía. ¿Qué me esperaba? Sabía. Sin embargo, desconfiada, el alma desesperada se me llenaba de angustia, y hasta la luna era mustia, redondita y platinada. Ay, sí, sí, redondita y platinada. Esa fue la vez primera que a salir tú me aceptabas. El corazón me saltaba como si arrancar quisiera, para que tú no me vieras, temblando como un chiquillo, aunque no me fue sencillo. Te llamé tranquilamente, mientras lejana y sonriente la luna me dio su brillo. Ay, sí, sí, la luna me dio su brillo. Viniste a mí tan hermosa que la luna se opacó, y mi valor sucumbió en mis piernas temblorosas. La noche quedó envidiosa de tu carácter sencillo, quiso ser negro cuchillo para matar tu belleza, y allí lloró de fiereza mientras cantaban los grillos. Caminamos dulcemente, de mil cosas conversando, y más me fui enamorando de manera sorprendente. Era tu ser inocente y tu figura de un hada, y al sentirte enamorada, no sé cómo me animé y mi amor te declaré esa noche sosegada. Ay, sí, sí, esa noche sosegada. Fue tan grande mi contento al saber que me aceptabas, que mi alma se elevaba hasta el mismo firmamento. Hoy recuerdo esos momentos de pureza y de locura, y mirando en forma pura en el cristal de tus ojos. Te dejo en los labios rojos, en un beso mi ternura. Ay, sí, sí, en un beso mi ternura.